Sobre este tema vamos a hablar con María Salinas, quien es puestera en el Oeste Provincial. ¿Cómo le va, María? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Acá estamos. La saludamos, Valentina y Lautaro, desde Radio Kermés. Bueno, un gusto. Cada que yo estoy el 25 de mayo, voy a venir a hacer las compras, ¿yo? ¿Eh? Ah, bien, bien. Estoy enganchado porque, digamos, vos te decías, yo estoy enganchado, así que es normal. Claro, o sea, puede hablar por teléfono porque usted está en 25 de mayo. En Puelén sí, no podría hablar. No, María, cuéntenos, ¿a dónde vive usted específicamente? Yo vivo en Puelén, 65 kilómetros para afuera. Estoy. ¿Para afuera? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué lado de la provincia? Para el lado de cerca del límite de Mendoza. O sea, no muy cerca, pero estoy en la zona de Puelén. Ajá, bien. Bien. Y sabe que... Estamos, soy yo, mi hijo y mi marido. Mi marido siempre está con base con la semilla, mi hijo sufre un poco de depresión, entonces hago yo, ando todo haciendo tramitaría yo, con todo. Claro. ¿A qué se dedican ustedes allí, María? A cuidar animales, yo cuido los chivos. Ajá, bien. Cuidamos los chivos, hace más años somos nativos de ahí, porque como yo nací ahí, tengo 68 años, mi esposo tiene 78. Uh-huh. Y ya como estamos ahí viejos, ya estamos ya acostumbrados, bien. María, ¿y ustedes están advirtiendo, denunciando que tienen problemas de conectividad, no pueden utilizar el teléfono? No, por eso es lo que queremos. Queremos que si los van a colocar una antena, que los den un plan de pago, o que los den un crédito para comprar una antena, después la pagamos, que los den el interés que tiene el crédito. Uh-huh. Pero no tenemos ni una respuesta del internet. Uh-huh. ¿Ustedes para qué utilizan el teléfono habitualmente? Para llamar, para... queremos sacar un turno para el médico. Uh-huh. Cuando queremos, así, por alguna urgencia, por alguna mercadería, queremos que sea mi hijo de Polén o de acá donde está mi hijo. Claro. Para llamar a mi hija Natalia Roca, que le dicen a Natalia Roca. Así, para eso usamos. Bien. Para otra cosa no. El teléfono se vuelve, de alguna manera, un elemento esencial, digo, la posibilidad de acceder a un turno médico, a mercadería. Sí. Uh-huh. Esto nomás. Bien. Medicamento, que si quiere mi marido, medicamento. Mi hijo, yo llamo, que mi querida psiquiatra, porque tiene la psiquiatra de Hacha, mi hijo acá en el 5 de mayo, pero ahora viene que está 7 meses, 8 meses, porque no, por la pandemia no podemos venir mucho tampoco. ¿No? Claro. Y nosotros los vamos ahora y hasta el mes no volvemos a Polen, porque usamos solo mercadería por la escándala, quedamos tranquilos en impuestos ya a cuidar los anuales. Claro. María, ¿pudieron hablarlo esto con alguna autoridad de allí, de Puelén, o pudieron hablarlo con alguien de la empresa? No, con nadie. La otra vez cuando yo pasé la nota, que lo estuve hablando con el intendente, pero nada más entonces. Ya entonces ya no había nadie más ni nada, porque no, como uh-huh. no vengo, y el intendente siempre anda ocupado. Uh-huh. Más los caminos que tenemos, que están re malos los caminos, ¿eh? Claro. O sea, no es solamente el tema de la telefonía, sino también de la accesibilidad por vía terrestre, los caminos. Los caminos que están muy, muy, muy mal. Siempre rompimos el vehículo, es viejo, pero lo sigue el vehículo. Tenemos una Ford, claro. Tenemos dos canetas Ford, una nacerita y una otra de gasolera. Uh-huh. Para venir a la mercadería, para llevar y para recorrer el campo, todo. Uh-huh. María, ¿y esto siempre fue así, los problemas de conectividad, de teléfono? No, nunca así. Ahora no sé qué pasó con la antena, ya antes mientras más lejos íbamos, más señal teníamos. Uh-huh. No sé qué pasó, si se cayó la antena, o qué es lo que pasó, yo no sé eso es lo que pasó. Uh-huh. No lo averiguamos, pero no tenemos ni respuesta de nada, porque fue, no sé por qué fue. La gente estaba toda comunicada antes. Bien. Pero ahora no está comunicada. ¿Y tiene vecinos? No la visita de ninguna autoridad, nunca a nadie. Si la pandemia no los ha visitado a nadie, digamos. Uh-huh. ¿Tiene vecinos cerca ahí, María, usted, que también están atravesando la misma situación? Sí, tengo vecinos cerca. Tengo a Romero, Peña. Uh-huh. Sí, hay unos cuantos vecinos. ¿Sí? Claro, ¿y ellos tampoco pueden comunicarse? No, tampoco se pueden comunicar. No. ¿El problema es con la empresa Movistar o tienen problemas con otras empresas también? ¿Con Claro? No. ¿Con personal? No. Bueno, Claro nunca tuvo señal en el campo. Claro, no lo usaron nunca la gente en el campo. Lo usan en Polén y dicen que Polén tiene mala señal de Claro. No sé cómo se llama. Uh-huh. No, Claro, no. Nosotros nunca tuvimos Claro porque en el campo no teníamos señal de Claro nadie. Uh-huh. Porque mi hija tiene Claro y Natalia Roca y en Polén ya no tiene señal. Claro. ¿Y hace cuánto que están con estos problemas? Y hace como 4 años. De que entró el internet ese, no tuvimos nunca señal. Siempre reclamamos una vez nomás yo y bueno, ya estamos. Ya llevamos como 4 años. Bien. Pero, ¿qué va a hacer? Hay que aguantar. María, ¿cómo vienen atravesando la pandemia allí en el puesto? O sea, ¿cómo les tocó a ustedes? Estamos bien, gracias a Dios, nunca tenemos ningún problema, nada, porque como venimos y compramos las cosas y nos vamos, ¿no? Uh-huh. No venimos más hasta un mes, nosotros venimos ahora y hasta el mes no volvemos, nosotros acá. Si llevo todos los medicamentos, yo justamente me quería hacer acá el 25 de mayo para retirar los remedios del hospital, todo para ir a la farmacia, que mi marido, como es de medicamentos muy estrictos, tiene como es el PAM, ¿no? Uh-huh. Y que tuve que ir a retirar las cosas con la tarjeta, a ver, todo, uh-huh, para que le hagan descuento. Si la voy a hacer con los también, sale 500 pesos. Claro. Hay que comprar todo para que lleve para el mes, para que se llenice y todo. Claro, hay que pensar en todo el mes. Estamos toda la para el mes, para no estar viniendo, uh-huh, que no lo falte en la casa. María, ¿alguno de los puesteros contrajo el coronavirus, se infectó, hubo personas enfermas? No, nunca ninguno. No, por ahí, gracias a Dios, no, nunca ninguno. En el campo no, nadie. Ajá. En el campo no hemos visto a nadie, con el coronavirus, no tenía ni nada, noticia de nada, no, los posteros no. Bien. O sea, no, ya estamos muy bien. Bueno. Bueno, eso, María. Estamos, gracias a Dios, contentos. Bueno, María, bueno, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés y esperemos que alguien escuche este reclamo y que pueda tomar cartas en el asunto y que, bueno, sí, tengan acceso ustedes a este servicio tan esencial que es la telefonía, sí, en este caso. Bueno, gracias, muchas gracias, sí, un gusto. Es un día me vienen a visitar, porque acá es muy sano el campo. Bueno, ojalá algún día podamos conocernos, ¿eh? Venimos al cerro, que siempre vamos al cerro con las chicas de Pico. Bueno, ya la vamos a ir a visitar desde aquí. Gracias, bueno, María. Bueno, un gusto. Hasta luego. Era la palabra de María Salinas, una, uh-huh, puestera del oeste provincial, que viene denunciando la falta de conectividad, no está funcionando el teléfono celular, un elemento fundamental para, como decía ella, sacar un turno al médico, poder acceder a la mercadería, bueno, todas las cosas que significa estar aislado en el sentido más territorial, si se quiere, o geográfico, porque está a 65 kilómetros del pueblo más cercano. Esperemos que alguien escuche este pedido, porque hace falta un plan de conectividad que realmente le solucione la vida a estas personas que, como decíamos, cuidan sus chivas o sus yeguarizos, o trabajan en el oeste provincial desde hace años, vienen manteniendo esa tradición y realmente lo necesitan.